usted una manta de apellido Achis, que en el invierno un pie siempre destapa y por la mañana deja moco en la nariz. La bata manta y el pijama manta beben jugo de naranja antes de salir. O mandarinas, zanahorias, espinacas, una sed de cucarachas para el frío combatir. La bata manta y el pijama manta nunca se desvelan al anochecer, mientras su prima, la muy escurridiza, se escapa de la cama cada vez que te mueves. En esta casa el frío ya no pasa, la bata manta siempre a raya lo tendrá, no importa cuánto te muevas en la cama, el pijama manta nunca te abandonará. ¿Y ese veranito cómo ha ido? Somos Daniel y Julia y vamos a ser los presentadores de Radio Solani Children. Bien, pues vamos a empezar, que los radioyentes nos echaban de menos después de todo el verano. Empezamos con las noticias que nos da nuestra compi, Andrea. Sergio Bastar. Sentido y sensibilidad. Resulta que Sergio Bastard es uno de los jóvenes cocineros sobradamente preparados que ha creado este país, talentoso como el que más, del que aseguraban grandes logros y su consagración en proyectos ricos, económica y conceptualmente. Pero la vida en general, para todos los mortales, sin grandes antecedentes familiares, no suele transcurrir en un campo de rosas. Más bien sucede en un valle de lágrimas. Y seguro que con más de una ha regado el camino el bueno de Sergio, iniciando proyectos ilusionantes, malparados, decepciones, pero el que deja de ser el mejor en cada paso simplemente deja de ser bueno. Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres, afirmaba Albert Einstein. ¿Qué decir de su cocina extraordinaria, inspirándose en su entorno, respetando la materia prima? Es tranquilo, imaginativo, perfeccionista, ensalzado elementos sencillos, humildes, terminados con elaboraciones complejas, livianas, diseñadas en equilibrado, matices, sabores, texturas, etc. Nada de queda por demostrar, aunque sí mucho demostrar intensificando su creatividad, contrastando con actitud y dedicación su apasionada puesta en escena. Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Pocas experiencias personalizadas he podido vivir, como la ofrecida en gastronómico de la Casona del Judío. La historia cuenta que el último habitante hace más de 40 años fue un personaje verdaderamente tacaño, de ahí lo del judío, albergando en la casa construida a mediados del siglo XIX, en ultramarinos del pueblo Monte, lo que hoy es en el espacio gastronómico que mantiene sus bóvedas originales lo dedicaba al almacenamiento. Solo se coge una mesa individualizando el servicio, enfrente de la cual Sergio emplata al momento ofrecido su correspondiente justificación enunciando los pasos e ingredientes. El maridaje lo trabaja mi tocayo Pablo por grupos. Me encanta que cada plato nace inspirado en una historia, alguna anécdota, tal vez una aventura, pero no lo tengo claro. Quizás esas historias emanen de sus creaciones. La red, principio y fin de la anchoa, y hoja de acelga marina, lomo de chicharro negro, verdolaga, arándanos, rabanito y nuez moscada, tomate pasificado, hierba de rocío y aceite de enebro, remolacha, acedra marina, regaliz y grasa de cerdo ibérico, cebolleta gaseada, oaxis rojo y tomillo, el ajo y la lavanda, la historia de la yema, berberechos ahumados con pino, hinojo marino, piñón, mora y pimienta, ravioli de carabinero y centollo, capuchina y jugo rojo, candelón de breza, morcilla de año y suero de mantequilla, cabello de ángel, cacao, acedra marina, pipa de sidra y aceite de clavo. Un paseo por el whisky. Las heridas del viento de Juan Carlos Rubio siguen en cartelera en Madrid. La muerte de su padre obliga a David a hacerse a cargo de su legado. Entre sus pertenencias se encuentra algo inesperado: las cartas de amor de otro hombre. Desconcertado por el descubrimiento, decide visitar al supuesto amante de su progenitor y descubre la verdad. Premio Ceres al Teatro 2014 a la mejor actriz. Premio Unión de Actores 2014 a la mejor actriz protagonista de teatro. Finalista de Premios Max, mejor actriz protagonista. Recomendado por la Comisión Artística de la Red Nacional de Teatros. Una verdadera lección interpretativa. Marcos Dóñez, El País. Una obra maestra. El periódico. Kitty Mander hace un trabajo descomunal. Uno de los textos más bellos y conmovedores vistos últimamente. Una auténtica joya. Una habitación con vistas. Un drama de primera clase. Uno de los textos más brillantes que se ha escrito en los últimos años. Palabras del autor. ¿Somos dueños de nuestras decisiones o unas marionetas en manos del destino? Está claro que no elegimos nacer, y en la mayoría de los casos no elegimos morir. Pero, ¿qué ocurre con todo lo que hay en medio? En resumidas cuentas, ¿qué ocurre en nuestra existencia? ¿Somos responsables de nuestros sentimientos? ¿Nos enamoramos de la persona que elegimos? ¿O es el amor quien nos elige y zarandea a merced de su caprichoso viento? La casualidad y el azar nos envuelven una y otra vez, como una peonza gira sobre sí misma, y que desde luego no tiene intención de detenerse, al menos no hasta que ella lo decida. Claro que siempre tenemos la opción de alargar la mano y rozándola levemente con la punta de los dedos alterar el curso de sus caprichosas piruetas, o al menos intentarlo. Ese es todo el consuelo que nos queda en este corto espacio del tiempo, en transcurre en este nuestro primer aliento y el último suspiro, en corto espacio de tiempo que llamamos vida. Y para despedir el verano, Natalia Álvarez nos trae: el primer look busqué la comodidad para tomar algo en el puerto. Después de un día increíble de playa, llevo vaquero skinny de TRF, crop top de Zara y zapatillas Pepe Jeans London. ¿Y cómo no nos puede faltar el bikini en verano? Os enseño mi última compra en rebajas. Ya os habréis dado cuenta que el mismo modelo es diferente color, pero son dos tonalidades que cuando estamos morenas favorecen tanto que no me puedo resistir. Short Pepe Jeans London. La braguita de flores es otra opción para combinar tanto con la parte de arriba, de color verde o quisquilla, como tonos más neutros, blanco o negro. Estoy encantada con mi compra y con su precio. La mejor forma de despedirme es compartir con vosotras esta puesta de sol que tuve la suerte de vivir ayer. Nos vemos en el próximo post. Besos. http://www.semana.es/el blog de Natalia. Esa música que ha sonado no es la de Inés Saavedra, nuestra colaboradora musical. No, pero ¿no te suena, Daniel? La verdad es que sí, pero ahora no caigo de quién es. Pues verás, se me ha olvidado contaros a todos que este verano, Mada, que no para de pensar en la radio, se fue a buscar a María Jesús Granados a su restaurante, El Rincón de María Jesús, y le preguntó si podía poner su música en los programas de la radio. ¿Y qué dijo ella? Pues que sí, ¿qué iba a decir? María Jesús es amiga de Mada y adora esta radio. De hecho, este año la tendremos en uno de nuestros programas. Pero María Jesús Granados es... Ah, sí, es María Jesús, la de los pajaritos. Pajaritos a bailar. Para, que ahora no es momento de cantar. Toca la sección de los mensajes, que nos la trae nuestro nuevo compi de radio, Álvaro. Adelante, Álvaro, y bienvenido a Radio Solami Children. abandonar. El que abandona a un semejante suyo que está en el peligro se hace cómplice de la desgracia que le acontezca. Anónimo. Abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse a él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Napoleón Bonaparte. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Thomas Carlyle. Abandonar puede tener justificación, abandonarse no la tiene jamás. Ralph Waldo Emerson. Abanico. El soplido debió ser el abanico de la primera reina del mundo, Ramón Gómez de la Serna. Una señora sin abanico equivale a un caballero sin espada, Thomas Edison. Abanico de tonta, mal manejo con una mano y peor con la otra. Anónimo. Es raro, muy raro, que nadie caiga en el abismo del desengaño sin haberse acercado voluntariamente a la orilla. Concepción Arenal. Tanto en lo moral como en el físico he sentido siempre la sensación del abismo, no solamente del abismo del sueño, sino del abismo de la acción, del recuerdo, del deseo, del pesar, del remordimiento, de la belleza, del número, etc. Charles Baudelaire. Saber y no saber, todo es lo mismo, porque el fin de la ciencia es el abismo. Ramón María Campoamor. Hay abismos buenos, son aquellos en los que se hunde el mal. Víctor Hugo. El valor mata también el vértigo al borde de los abismos. ¿Y dónde no está el hombre al borde de un abismo? ¿No basta mirar para ver abismos? Friedrich Wilhelm Nietzsche. Es ley eterna, una piedra cae con velocidad cada vez mayor cuanto más se va acercando al abismo. Y de este modo también un alma procede cada vez más precipitada e intensamente cuando no sabe ya de ninguna salvación. Si miras largo tiempo hacia el abismo, llegas a sentir como si el abismo te mirara a ti. Escuchar a nuestra nueva compi, también nueva en el programa, Aitana Ballester, que nos trae las adivinanzas. ¡Vamos, Aitana! Millares de soldaditos van unidos a la guerra y todos arrojan lanzas que caen sobre la tierra. Hay quien bebe por la boca, que es la forma de beber, pero se dé alguien que bebe solamente por los pies. No soy el sol, tampoco el fuego, pero la casa bien que caliento. Habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquitito y hace ruido, muchas veces se equivoca. No pienses en otras cosas, que las tienes en el mar, o las ves llegar furiosas, o las ves mansas llegar. Con mi cara tan cuadrada, lisa o con dibujitos, resignada y por los suelos, me repito. Es invierno, se usa porque de calor en verano estorba y se echa rincón. Mi casa es de piedra, yo talo los árboles y corto madera. No soy bombero, pero tengo manguera y alimento a los coches por la carretera. Con una manguera, casco y escalera, apago los fuegos y las hogueras. Lo usa el tendedero para comer, lo lleva entero, si sabes leer. La mujer del quesero, ¿qué será? Caminar es un destino y, yendo de casa en casa, de su valija de cuero, saca paquetes y cartas. Del techo al suelo, cortada y fina, tela con vuelo. Una gran moneda dorada que vale mucho y por la que no pagas nada. Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en los ríos y en el alta mar. Todos me buscan para descansar, si ya te lo he dicho, no lo pienses más. El padre en el mar y el hijo a rezar. Es ventana y no se vende, es Ana, pero no es gente. Yo sé de una campanilla que tan de quedito toca que no la puede oír, no más que las mariposas. Mis flores son las primeras en todas las primaveras. Mi semilla está escondida en estuche de madera. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. Alumbra sin ver candil, algunas veces nos quema. Al atardecer se duerme, por la mañana despierta. No creo que salga el agua nadando, pero está en tu nalga si estás bañando. ¡Qué perro tan guapo que tengo! ¡Qué perro tan guapo que tengo! Es blanco y negro. Es blanco y negro. ¡Qué perro más bueno que tengo! ¡Qué perro más bueno que tengo! Es tan pequeño, es tan pequeño, que todos lo miran perplejos, no tiene miedo, no importa cuán grande sea el perro, se pone a ladrar. ¡Qué perro más chulo que tengo! ¡Qué perro más chulo que tengo! Es tan travieso, es tan travieso.

os voy a presentar dos manualidades. Primero, el acuario portátil. Los animales no se abandonan nunca, y menos cuando vamos de vacaciones. Aquí tienes una idea fantástica para llevar contigo a tu pececito. ¿Qué se necesita? Una caja de cartón con asa, colores, acrílicos y pinceles, un rotulador negro, lápiz y tijeras en punta redonda, un cordel, cartulina, pegamento y cinta adhesiva. Primer paso, abre la caja sin romperla. Segundo paso, dibuja las ventanas en los cuatro lados y traza debajo de la línea ondulada del agua. Recórtalas con cuidado. Tercer paso, gira el cartón y pinta la caja de azul claro. Haz unas líneas rojas y blancas en el techo y añade unos adornos de color plateado junto a las ventanas. Deja secar. Cuarto paso, cierra la caja y fija las pestañas con el pegamento. Quinto paso, coloca la caja sobre la cartulina y traza la base con un lápiz. Recorta el rectángulo resultante e introduce dentro de la caja para reforzarla. Sexto paso, dibuja un pececito y repasa el contorno con el rotulador. Recórtalo y píntalo como más te guste. Séptimo paso, pega el trocito de cordel detrás del pez. Octavo paso y último, con la cinta adhesiva fija el otro extremo del cordel en el techo del acuario. Espuma de colores, mucho detergente y mil burbujas de colores para un grabado que parece el mar. ¿Qué se necesita? Recipiente de plástico, detergente líquido para la vajilla, agua, una hoja de papel y periódicos, tintas de colores. Primer paso, vierte un poco de detergente en el recipiente. Añade una tacita de café de agua fría y agita el líquido para que dé varios colores sobre la espuma. Segundo paso, coloca la hoja sobre la espuma y presiona delicadamente con las manos. Tercer paso, pasados unos segundos, coge el papel, tu trabajo está listo. Además de hacer un cuadro de esta página, puedes usarlo como fondo para dibujos y felicitaciones o incluso como papel para envolver. Regalos muy original. Cuarto paso y último, haz un cuadro exclusivo con tu grabado que espuma. Solo tienes que pegar encima de la silueta del barco recortada de esta cartulina negra. Thank you. ahora, para terminar, tenemos a Paloma, que también es un nuevo fichaje y nos contará una bonita historia. Vamos, Paloma, el micro es tuyo. La vida es maravillosa. Hola, mi nombre es Julio y te quiero contar lo que sentí cuando mi perro murió. Recuerdo que llegó a casa siendo un cachorro y que no iba a crecer mucho. Tiritaba, olisqueaba y daban ganas de abrazarlo para que no extrañara a su mamá perra. Sentada en sus patas traseras, me observaba con las lucecitas de sus ojos prendidas, y si yo le sonreía, saltaba y me daba besos en la mano con su lengua rosada. Cuando me daba lametazos, yo sentía que esta vida era maravillosa. No sé bien por qué, pero era como si me saliera una sonrisa en el corazón, aquí, en el pecho, a la altura del tercer botón de la camisa más o menos. Después creció más alto que un tigre y le bauticé Gloop. Cuando lo veían, es que era un perro guardián muy valeroso, que ladraba con eco, altavoces y en estéreo. Mis papás decían que Gloop estaba lleno de vida, porque nos movía su cola como una hélice de pura felicidad. Y después se echaba en el suelo y suspiraba de contento. A mí me gustaba jugar a que éramos exploradores y le ponía su correa, su capa, su cantimplora, y salíamos a conquistar tierras inexploradas en el jardín de casa. En esas ocasiones, Gloop aprovechaba para hacer pis en todas las plantas y árboles que había, y después corría como loco persiguiendo a las hormigas o pajaritos que bajaban a picotear semillas, y volvía y me llenaba de besos de perro, y yo de nuevo sentía que esta vida era maravillosa. Una vez se hirió una patita y se la tuvo que entablillar un doctor llamado veterinario. Yo no me moví de su lado y le daba la comida en el hocico y le ponía el termómetro y le hacía cosquillas en la barriga para que se riera y no estuviera triste. El dolor me pasó súper rápido y muy pronto estuvo ladrando con eco, altavoces y en estéreo como era su costumbre. En los paseos familiares los adultos repetían eso de que Gloop estaba lleno de vida. Cuando lo veían saltar, correr, ladrar, pedir comida, oler la hierba y sonreír con su hocico negrito con unos pelos puntiagudos que picaban. Yo nunca supe de qué estaba lleno Gloop, pero me gustaba su olor a perro. Si lo sentía cerca, suspirando o rascando con sus uñas la puerta de mi habitación o persiguiendo la cola como un carrusel, me dormía seguro y agradecido de que esta vida fuera tan maravillosa. Como te dije, Gloop se murió. Estaba viejecito, o eso parece, o enfermo de esas enfermedades que le dan a los perros gigantes. Una mañana no se levantó más. Le hice cosquillas en la barriga y no pataleó como encendiendo una motocicleta. Movía su correa de paseo y no levantaba sus orejas como antenas rastreadoras. Eso era muy grave, pues normalmente saltaba y volvía loco de ganas de pasear. Entonces vino mi mamá y me dijo que Gloop se había ido al cielo. Yo no entendí esto muy bien, pues Gloop seguía echado en su cama. Lo enterramos en el patio de casa, a los pies de su árbol baño preferido. Yo le puse cerca de su corazón el elefante blanco que tanto le gustaba mordisquear y dos galletas. Se veía tranquilito. Claro que Gloop ya no estaba lleno de es que le hacía correr, saltar, tan juguetón y buen guardián. Ese día por la tarde le eché de menos y lloré. Mi papá me dijo que era normal llorar cuando uno estaba triste, pero que si quería estar con Gloop, lo único que tenía que hacer era cerrar mis ojos y recordarlo. Y así lo hice, y funcionó. Jugamos como nunca. Gloop corrió incluso más rápido que antes. ¿Habrá sido porque al estar en el cielo, los perros están llenos de nubes blanquitas que son más livianas? No sé, pero lo que sí sé es que ahora soy yo el que está lleno de esta vida tan maravillosa, pues tengo a Gloop en mi corazón. Fin. Nuestro programa se acaba. Sí, pero volveremos en 2 semanas con más. Mientras, nos pueden escuchar en madagali.com y en todas las emisoras que emiten nuestros programas. Turradio.com.es, Radio Antorba Santander, Onda Cádiz, etc, etc. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Saltará, el mayor se moverá. Chum, chum, chum.